Así como dijeron los compañeros, pues casi también nosotros como la Junta de Buen Gobierno, pues ya tenemos corajes por parte del mal gobierno. Ya escucharon lo que está sucediendo en las comunidades zapatistas. Pues la verdad, ya hemos sacado denuncias en San Marcos, pero el gobierno no resuelve. Y también el problema en Tentic, ya sacamos varias cartas. El Fraiva ya mandó varias cartas al gobierno en otras partes, no solo en el gobierno, lo manda en otras partes. Pero ya hace meses, desde en mayo, se cerró la escuela. Pero el mal gobierno no escucha. Parece que no tiene solución a este problema. Sabemos que todo el problema tiene solución. Cualquier problema tiene solución. Pero el gobierno quiere solucionar ese problema. Se ve muy claramente que es una forma. El mal gobierno. ¿Cómo se está destruyendo la autonomía? Pues así dijo el Fravia. Ahí llegó en la oficina hace poco. El gobierno no escucha, dice. También nosotros así estamos viendo. El gobierno es como un sordo. No escucha, no entiende. No quiere solucionar ese problema. Todo lo que está sucediendo en cada comunidad no se resuelve. Pues ya tenemos corajes. Aunque nosotros no queremos provocaciones, pero sí aquí estamos resistiendo todas las provocaciones, amenazas. Aquí estamos llevando el trabajo, así como dijeron los compañeros. Y nada más eso, y todas las preguntas, pues sé que tienen muchas preguntas. Pueden leer esas cartas en Tentic, en Cancún, hay otras cartas, en Tenejapa, en San Marcos, las denuncias, ahí están las denuncias. Ahí dice todo. Casi ahí va a salir todas las preguntas. Pueden leerlo. Pues sí, compañeros, pues, compañeras. Ya platicamos un rato. Pues, de la verdad, lo que estamos diciendo todo es cierto. Es mentira lo que él dice, el mal gobierno, donde quiere que llegue a los otros países, aquí en México también está diciendo que aquí en Chiapas sí hay paz, hay tranquilidad. Pero para nosotros no hay tranquilidad, no hay paz. Si hubiera hay paz, pues nuestro territorio no está militarizado por los soldados federales. Así es, pues nuestro territorio, pues, está militarizado por los soldados federales, policías, seguridad pública, hasta guardias blancas. Sí, por eso así es, compañero, pues. Su mentira, el mal gobierno, nosotros lo conocemos. Sí, pues, aquí cerca, aquí en el centro, pues, hay campamentos militares. En otras zonas, en otras regiones hay campamentos militares. Los militares pues nos están controlando nuestra lucha. Los pueblos zapatistas los está controlando también. Por eso nuestra autonomía no se puede avanzar. Si así es, compañero, pues si alguien tiene pregunta, se puede preguntar si podemos contestar, se va a contestar, así se puede.